Caos informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. www.radiocaos.com.ar. Bienvenidos a un nuevo boletín aquí en www.radiocaos.com.ar, boletín número 35. Y seguimos con el tema de la educación, porque la educación aún continúa en crisis y aquí estamos nosotros desde Radio Caos para ir contándoles un poquito acerca de lo que se viene sucediendo con todos los movimientos estudiantiles que se han puesto de pie en este último tiempo de una manera muy visible y muy fuerte. El viernes por la noche se desarrolló en la Facultad de Filosofía y Letras una asamblea interfacultades, de la cual participaron las facultades de Sociales, de Filosofía en su mayoría, pero también hubo estudiantes de Ingeniería, Psicología y de la FADU. La asamblea estaba pautada para comenzar tipo 6 de la tarde, lo cual se demoró bastante, hasta las 21:30 más o menos, que comenzó la asamblea. Cabe destacar que al inicio hubo como bastante lío para organizarse en cuanto al funcionamiento que iba a tener la asamblea. Se tuvo que decidir acerca de los tiempos que iban a utilizar los oradores, cuánta gente iban a ser las que iban a hablar, cuántos oradores por agrupaciones iba a haber. Bueno, se decidió que por agrupación haya un solo orador. Y en cuanto a las agrupaciones, al inicio y al final de la asamblea se dio un clima bastante tenso porque hubo disputas facciosas entre las agrupaciones, lo que demoró en el inicio la asamblea y también durante la asamblea la deserción de muchos concurrentes. Cada facultad llevó sus resoluciones, las resoluciones de las últimas asambleas que habían realizado antes del viernes, y lo que se decidió fue apoyo al paro docente de este lunes y martes, y también es un paro este de los docentes programados por AGD con tomas y clases públicas en aquellas facultades que así lo decidan. En el caso de Sociales lo va a decidir hoy en la sede de Marcelo T. Alvear a las 20 horas en una asamblea interclaustros, es decir, van a convocar a estudiantes, docentes y no docentes. Después, otra de las cosas que se resolvió en esta asamblea interfacultades fue la marcha para el día de mañana, en recuerdo de la noche de los lápices. Para el jueves 18 también la marcha por los 2 años de la desaparición de Jorge Julio López, testigo clave del caso de Checolás. Y para el miércoles 25, corte de la 9 de julio y clases públicas, a la que se llamó también a los diferentes colegios secundarios, movimientos estudiantiles a que participen y que allí también estén con nosotros, ¿no?, en este corte de la 9 de julio con clases públicas. Y para el jueves 26 se programó una marcha educativa por mayor presupuesto para la educación. Esto fue lo que se resolvió en la asamblea de interfacultades que se dio en la Facultad de Filosofía y Letras. La próxima asamblea de interfacultades será el 1 de octubre en la sede de la Facultad de Económica. En este boletín número 35 también vamos a conocer qué es lo que está pasando con los colegios secundarios que siguen en lucha. Estamos en comunicación con Martín, miembro presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini, perteneciente a la agrupación Sudestada, con quien vamos a charlar un poquito acerca de lo que fue esta reunión que mantenían ellos, todos los colegios secundarios, en el Colegio Avellaneda el sábado. Martín, bueno, ¿qué se resolvió el sábado en esta reunión que tuvieron todos los colegios secundarios? Mira, nosotros el sábado nos juntamos, tuvimos más de 5 colegios, y lo que se resolvió es que el día de nosotros nos movilizaremos a partir de las 6 de la tarde del Congreso a Plaza de Mayo, pasando por la jefatura del gobierno de Macri. Digamos, con el tema de las becas, que continúa siendo la lucha que encabezan hoy los secundarios, y también referenciando también esta fecha, como la del 15 de septiembre, con, bueno, con los desaparecidos en la escuela militar y los compañeros que desaparecieron anoche en el lápiz. Bien, Martín, entonces se están convocando para una marcha que va a realizarse ¿cuándo? Y la idea es que la marcha se realiza mañana a partir de las 6 de la tarde de Congreso a Plaza de Mayo, y el día jueves también participaremos de la marcha del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, por los 2 años de la desaparición de Julio López. Bien, Martín, bueno, me decías, ¿unos cuántos colegios participaron de la reunión? Y hubo más de 25 centros que participaron de la reunión. Había, o sea, varios de los colegios que estuvo en la última reunión, que eran 50, no tuvieron, que son de provincia y no se pudieron acercar, pero la movilización seguramente vendrá en esos colegios de provincia, así que va a ser una buena cantidad de centros los que estarán movilizados. Bien, por lo pronto lo que tienen planteado es esta marcha que van a realizar. ¿Y qué otras resoluciones tuvieron? ¿Van a seguir, van a hacer, bueno, en el plan de lucha alguna toma o bueno, no sé? Y la idea es ver mañana cuántos colegios se movilizan, cómo viene el activismo después de toda la semana de tomas y de marchas, y a partir de eso ver qué otra medida se puede tomar. Lamentablemente, o sea, nosotros vimos que los medios de comunicación, que en general son los que están tratando de elaborar este tema, tomando, digamos, una posición, en general lo que están haciendo es decir que el tema ya está solucionado, o sea, que Macri agregó más becas y soluciona el problema, pero la verdad nosotros vemos que sigue habiendo problemas porque las becas que tenían que entregar este año, que fueron menos que el año pasado, no fueron entregadas todas, y aparte las nuevas que intentan poner tampoco son suficientes, y también hay que ver con qué criterio serán estas becas. Pero bueno, nosotros al principio veremos, evaluaremos lo que pasa mañana y veremos qué medidas pueden hacer tomar, digo, al futuro. Por último, Martín, por parte de los docentes, ¿ustedes cómo vienen con eso? Sí, nosotros venimos bastante bien, o sea, en verdad al comienzo fue algo muy aislado de nosotros estudiantes, lamentablemente también Macri intentó con una circular hacer que los docentes no participaran de nuestra medida de puerta, pero bueno, nosotros ahora estamos viendo que hay un activismo también de docentes por los aumentos de salario, y en esto a nosotros nos ayuda bastante, más allá de que a veces el reclamo se interponga uno con otro y no se sepa bien cuál es el eje de toda esa discusión, que nosotros lo que estamos buscando es unificar los reclamos. También sabemos que nos van a acompañar algunos docentes el día de mañana para que se vea que a nivel educativo el gobierno de Macri está haciendo, recortando y está haciendo desastres. Y bueno, nosotros por eso estamos bastante apoyados en el sector de docentes, pero bueno, sabemos que cada uno, digo, lamentablemente sabemos que por ahí muchas veces puede ser que los docentes dejen de estar a nuestro lado si se produce algún aumento y demás, pero bueno, intentaremos ver qué sucede, ¿no? Para que siga habiendo unidad entre los docentes y los estudiantes. Bien, Martín, muchísimas gracias y estamos en contacto ante cualquier novedad, ¿eh? Bueno, gracias. Hasta luego. La palabra de Martín, presidente del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini, miembro de la agrupación Sudestada, contándonos lo que sucedía en esta asamblea que llevaron adelante los estudiantes secundarios el día sábado. Y para cerrar, les comentamos que el gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales está convocando para una movilización para el día de hoy a las 18 horas, que va a salir desde Marcelo T. de Alvear, y desde allí se movilizarán hacia el Ministerio de Educación y de allí al Congreso de la Nación, en ese día en el cual el Poder Ejecutivo va a enviar al Parlamento el proyecto del presupuesto 2009. Y bueno, esta es una convocatoria que lanzaron a través de los mails y a la que están convocando el gobierno de la facultad. Será hoy a las 18 horas. Bueno, nosotros mañana vamos a estar comentándoles en el boletín de mañana martes lo que estuvo sucediendo hoy en esta movilización que, bueno, que convoca a la gente del gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales. Lo que sí nos cabe como para decir o por ahí reflexionar o pensar es que tuvo que haber tantos días de toma, tantos días de paro docentes, tantos días de reclamos y luchas estudiantiles como para que el gobierno de la facultad se dé cuenta en las condiciones paupérrimas en las que estamos estudiando y en las que están los edificios. O sea, se necesitó de eso para que se convoque a una marcha, se convoque a una movilización por parte del gobierno de la facultad. Este fue el boletín número 35 de Caos Informativo. Te invitamos a que te sigas informando a través de www.radiocaos.com.ar. Mi nombre es Julián Villanueva. En la producción y en la edición estuvo Tati. Y nosotros nos volvemos a encontrar en algún que otro boletín. www.radiocaos.com.ar. Esto no es una radio. Es un radio caos.